En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a las 2 y 6 minutos. Estáis en la sintonía de Onda Cero. Comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Con Sergio Monfronte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Una noche la que tenemos por delante espectacular. Tenemos a tertulia con toda nuestra gente y también los Oscar 2015. Muchas cosas por delante, así que vamos rápido, rápido. Los oyentes de La Rosa de los Vientos no sufren esta enfermedad porque están aquí, nos escuchan, están despiertos y os presumen de ojeras. Y nosotros presumimos de que las lleven con gala. Sin embargo, hay un lugar en el mundo en donde sí se ven afectados por la enfermedad del sueño y no es narcolepsia. Es algo así, podemos decirlo, algo más hipnótico. Lorenzo Fernández. Pues mucho más hipnótico. Muchos buscamos dormir y hay quien duerme y no consigue despertar. ¿Qué hay detrás de esto? Pues un misterio del que vamos a hablar más adelante. Las investigaciones no dejan de sorprendernos. Las investigaciones relacionadas con mascotas, con perros y con gatos, que pensábamos que nos reconocen solo por el olor, pero no. Se parecen cada vez más a seres humanos y lo está demostrando la ciencia. Y este último estudio, Manuel Carroyal, es una demostración de ello. Un paso más hacia algo inevitable. Llegará el día en que conseguiremos comunicarnos con los animales. Y este trabajo que acaba de publicar la revista Current Biology, en un estudio realizado por científicos austriacos, nos acerca un poco más a esa comunicación. El Oscar a la maldad, pero Oscar se pueden llevar porque son producciones verdaderamente espectaculares, aunque muestran cosas terribles y odiosas. Los vídeos son del ISIS y detrás de todo ello hay una intencionalidad, hay un mensaje, tiene mucho más que ver con el mundo de la religión. Juan José Sánchez Ferro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, parece una película, quieren que parezca una película, pero es una realidad. Estamos hablando de esos asesinatos rituales que está cometiendo el ISIS, asesinatos que, bueno, utilizan a veces la hoguera, a veces utilizan la espada. Vamos a ver qué simbolismo hay detrás de él, porque nos encontramos con un grupo que es profético y que además es milenarista. Ya sabéis que podéis intervenir, que esperamos vuestros mensajes, que nuestra etiqueta es almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter. Os regalamos dedicados y personalizados para quienes ganáis 5 ejemplares de libro Pactos y Señales de JJ Benítez. Libro que se presenta el próximo viernes y la entrada es libre para la charla en el espacio Berstenman en el número 10 de la calle O'Donnell, junto al Retiro en Madrid a las 7 de la tarde. Nosotros aquí con Almedia Rosavientos, todos aquellos que participéis, entráis en ese sorteo. 5 ejemplares dedicados de Pactos y Señales. Una noche muy especial porque además se celebra la ceremonia número 87 de los Oscar y como todos los años Onda Cero está ahí con Agustín Alcalá, primero con nosotros, después con José Luis Salas, con No Son Horas y con mucha gente, muchos especialistas en el mundo del cine. Nosotros tenemos aquí al director Chus Obón y a nuestro querido y especialista José Manuel Escribano. Silvia Casasola, además, les vamos a anunciar a nuestros oyentes quiénes van a ganar, antes de que den los premios. Sí, porque ya sabes que nosotros, hablando de misterio, pues tenemos ya como un comodín, y ese comodín pues hace una conexión directa, que sepamos prácticamente antes de que se dé el premio quién puede ganar. Por lo menos vamos a intentar hacer esas conexiones para que sean muy directas. Y que quiero que me permitas, que quiero comentar a los oyentes, porque claro, nuestros invitados vienen vestidos de gala, por ejemplo, Juanjo viene de Igor Bosch, Manuel viene de Ormoni, Lorenzo viene de Gachi y Bruno de Mario Dutti. Bueno, estáis fantásticos. Luego ya contaremos cómo viene, que ahí ya es marquitis total, Escribano, Chus y Agustín, a ver qué ganas. Yo, por supuesto, vengo de Carlota Herrera, divina. Sí, Sin más dilación, Almohadilla, Rosa Vientos, comienza ya a las 2 y 11 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Comenzamos aquí la tertulia, una tertulia especial. Ayer sábado tuvimos, la tenéis en nuestra página web, en www.ondacero.es, la tertulia de este sábado, una novedad y un regalo que hicimos para nuestros oyentes después de estas semanas tan complicadas por las retransmisiones en directo. Tuvisteis ayer sábado tuvisteis tertulia con Manuel Carvallal, que estaba presente, que nos comentó algunas cosas, algunas investigaciones relacionadas con la mente. Ahora nos vas a hablar de otras investigaciones también relacionadas con la mente de los animales, de nuestras mascotas. Nos fascinan, desde luego. Yo ayer también leí un estudio preparando lo que fue la introducción del programa sobre cómo estaba demostrado, y era ciencia pura, el estado de felicidad, aunque sea muy difícilmente definible, pero estar bien o estar mal, y aquellas personas que se sentían bien consigo mismas y con lo que les ocurría en la vida, con un porcentaje elevadísimamente mayor tenía mascotas. Curioso. Sí, no es tan extraño. Y además los estudios que se están haciendo en el ámbito de la neurociencia nos obligan a replantearnos algo que nos han enseñado en los libros de ciencia que estudiábamos cuando íbamos al colegio, aquello de que los animales no tenían sentimientos, que reaccionaban por puro instinto y demás, pues que ha servido para justificar muchas barbaridades a lo largo de la historia. Esto cada vez se sustenta menos desde el punto de vista de la ciencia, sobre todo porque los sentimientos, las emociones, que lo hemos dicho muchas veces, no se producen en el aparato cardíaco, sino que se producen en el cerebro, son reacciones electroquímicas, neuroquímicas, que tienen con elementos neuroquímicos que tienen también los animales. O sea, esas personas que afirman que los animales sienten y tienen sentimientos, bueno, pues probablemente cada vez la ciencia se acerca más a eso. Pero una de las cosas que más ha obsesionado a los científicos es establecer formas de comunicación con otras especies vivas que habitan en el planeta. Hay muchos trabajos realizados sobre intentos de comunicación, sobre pequeños vocabularios ya para comunicarse con primates, por ejemplo, con orangutanes, con chimpancés, con los delfines. Por supuesto, hay trabajos espectaculares que se están realizando, incluso ya con equivalencias, con sonidos, es decir, con un lenguaje que se ha identificado ya, utilizado por algunos delfines, y también, lógicamente, se están haciendo trabajos en el ámbito de las mascotas domésticas con las que convivimos todos los días. Bueno, pues acaba de publicar la revista científica Current Biology un estudio realizado por científicos austríacos liderados por el profesor Ludwig Huber, en el que es un proyecto mucho más ambicioso. Esta publicación, digamos que es la primera parte de esa investigación, que tiene como objeto profundizar en la interrelación, en la comunicación entre los humanos y, en este caso, los cánidos, los perros, las mascotas que más conviven con los seres humanos estadísticamente. Y para ello lo que hicieron fue seleccionar a distintos perros, entre ellos el principal protagonista, Bones, a los que se entrenaba para identificar la expresión facial de los humanos. Y lo que han conseguido demostrar es que estos animales, después de enseñarles qué expresión facial significa alegría, qué expresión significa tristeza, a través de un entrenamiento, llegaron a identificar perfectamente cuando los humanos estaban contentos, cuando estaban alegres, o por el contrario, cuando estaban tristes, ¿no? No se trata simplemente de aquello que se decía, de que olían el miedo, de que olían la tristeza, sino que visualmente son capaces de reconocer una sonrisa, son capaces de reconocer una expresión triste. Claro, esto es algo que quienes convivimos con animales, quienes convivimos con perros, por ejemplo, sabemos hace mucho tiempo. Yo creo que las personas que tienen un perro entre su familia, en su casa, son conscientes de que los animales, tanto perros como gatos, reaccionan ante la tristeza, que son capaces de darte cariño cuando lo necesitas, se dan cuenta de cuando hay algún problema. Pero el hecho de que se haya realizado en condiciones de control en laboratorio, digamos que al fin y al cabo es lo que sirve para subrayar con la etiqueta de la ciencia algo que en el fondo la sabiduría popular sabe desde el principio de los tiempos. Hay un vídeo que se ha hecho ya viral en internet, que yo recomiendo a nuestros oyentes que lo vean, porque merece la pena ver precisamente lo que tú dices, ¿no? La reacción del ser humano ante la presencia de un perrito o de un gato, ¿no? Es una oficina a las 9 de la mañana, un lunes, la gente entra a trabajar, las caras más bien son largas, ¿no? El fin de semana parece que ha sido bastante machacante, ¿no? Y te das cuenta de que ni siquiera interactúan entre ellos. Todo eso está grabado además, sin que ellos lo sepan, por las cámaras de seguridad de la propia oficina. Hay bastante gente. En un momento determinado, alguien desde un sitio escondido suelta a un pequeño perrito. Bueno, pues es ver la reacción de la gente cuando detrás del perrito va además un pequeño gatito. La gente se empieza a alterar, ¿no? Pero alterar, esbozando la mejor de las sonrisas, y de golpe y porrazo aparecen por allí 20 cachorros de gatos, 20 cachorros de perros, y se monta una auténtica fiesta. Te das cuenta de cómo reacciona el ser humano ante el que posiblemente sea su mejor amigo, ¿no? Desde hace ya bastantes milenios, ¿no? Podemos decirlo. Esa reacción de cariño que te transmite, que tú percibes y que está ahí. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Tienen los animales sentimientos? Pues posiblemente en ocasiones más que los seres humanos. No, y además también incluso consiguen detectar cuando estás haciendo una emoción falsa o no, que intentas provocarle para que se acerque, que como que estás muy triste, como que estás llorando, y dices, sí, a mí me la vas a dar, y no se acercan. Y cuando realmente lo estás, es cuando vienen, sí, que tú le estés llamando. Yo voy a lanzar un... Por un lanza a favor de los gatos, que también... He dicho gatos también, ¿eh? Ah, sí, no, pero estáis hablando solo de perros. No, he dicho gatitos, he dicho perros y gatitos. Bueno, ¿y por qué son gatitos? ¿Eh? O sea, que... Porque eran perritos y gatitos. Ya. No eran ballenitas. Ni cachalotitos. Hay que reivindicar el mundo de los gatos, que además es el que está de moda, y el gato es capaz y hace cosas igual de fascinantes que los perros. Yo creo que algunas veces son los desheredados. Pero ya no, ¿eh? No, así que esa es una de las grandes divisiones del mundo, los que son del Barça y los que son del Madrid, los que son de, claro, y los que son de perros y los que son de gatos, ¿no? Cada uno es con su experiencia, porque hay otros que tienen sus hurones, que para ellos son maravillosos, o sus cobras, sus cosas. La oportunidad de convivir con perros y gatos y no escojo, me niego a escoger. O sea, cada uno tiene su personalidad, y tener en casa cualquier criatura viva está muy bien. Sin embargo, yo no soy tan optimista como Lorenzo. Es verdad que ante un cachorro, por eso quizá a veces hace un uso tan bastardo y tan terrible, y creo que después Juanjo nos puede hablar del uso que se hace de los gatitos y de los... En internet, sí. Es uso bastardo. Pero mira, todos los fines de semana por la tarde, los compañeros de Como el Perro y el Gato cuentan unas historias tremendas de casos que se dan en España, de cosas que le pasan a los perros y a los gatos, y todo el trabajo que nos queda por hacer en ese sentido, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que considera que las fiestas nacionales, las tradiciones, justifican que se haga a veces un uso muy cruel de estos animales, amparándose en eso, en esa leyenda urbana de que los animales no sienten, ni sienten ni padecen. Ni y aunque no sintieran, no tiene justificación tampoco. Evidentemente, pero es que sienten. Pero es que sienten. Con Almadía Rosavientos, ¿podéis comentar aquellas experiencias que tengáis con vuestros animales, con vuestros perros, con vuestros gatos, con la mascota que tengáis? Y nosotros agradeceremos muchísimo vuestro comentario. Por cierto, siempre que hablamos de este tema, yo recomiendo un libro porque va un poco más allá y nos habla de esa percepción, de ese sexto sentido, lo podemos llamar así, que tienen los animales. Es un libro de Rupert Sheldrake titulado De perros que saben que sus amos van a llegar a casa, creo que se titula así el libro, y es un trabajo fascinante y es ciencia pura, es estadística, muchos casos, muchas investigaciones, y en algunos casos verdaderamente llamativos y sorprendentes. Incluso le sorprenderían a Juan José Sánchez Oro, que siempre es escéptico a todo. No, yo estaba pensando en el gato este, ¿os acordáis que iba visitando las habitaciones en un... Sí. Donde iba a morir alguien, ¿no? Emoción, claro, exactamente, sí. Era un gatito también muy cariñoso. Sí, aparecía el gato y siempre moría alguien, ¿no? En el hospital. Los domingos no serían nada, los domingos de trabajo, sin vosotros. Con Almohadilla Rosavientos también podéis participar en el sorteo de esos 5 libros que tenemos esta noche, de Pactos y Señales, de Juan José Benítez, dedicados a los ganadores, que se presenta el próximo viernes por la tarde. Lorenzo, háblanos... Seguimos hablando un poco del mundo animal, pero del mundo criptozoológico, el desconocido. Los animales que todavía no están en ese catálogo y que pueden ser tan fascinantes y sorprendentes como que pueden estar ligados genéticamente a nosotros. En la zona del mundo donde han aparecido, donde se han encontrado estas últimas evidencias, aunque hay muchísimas, es en el parque de Yellowstone. El Sasquatch, en esa zona cercana a Canadá, pues le conocen con ese nombre, en otras con el nombre del Bigfoot, en otras con el nombre del Yeti, gigantes homínidos. Pero antes permíteme que haga un inciso, porque ayer estuvimos hablando de ese ovni que se avistó en Miraflores, concretamente durante la grabación del programa Al Filo del Crimen, en el que justo detrás del presentador, pues en un momento determinado, presentador y congresista, hay que decirlo, el equipo de rodaje se queda verdaderamente anonadado, no atienden a lo que está contando el presentador, porque aparentemente tras ellos realmente aparece pues un objeto volante no identificado. No hablamos de una luminosidad, sino que hablamos de un objeto real, un objeto con consistencia física. Bueno, pues ya parece que recordemos que los raelianos se apropiaron, porque acababan de llegar a Lima para presentar su proyecto de los raelianos, gente muy maja. Bueno, pues parece ser que se van a quedar de momento sin embajada, ¿no? Porque es lo que comentaba Juanjo, ¿no?, antes de entrar en la tertulia. Es que la verdad es que hoy en día, cuando se producen este tipo de fenómenos, la fuerza de la red, la fuerza de Internet es tan brutal que en apenas unos segundos, en apenas unos minutos, ya tienes a cientos, a miles de personas indagando, buscando, intentando encontrar más vídeos, ¿no? Porque en este caso partíamos exclusivamente de una grabación que se estaba realizando en un programa que se estaba grabando, ¿no? Bueno, pues han aparecido más grabaciones, se han comparado con otras grabaciones que se han realizado en otras partes del mundo, por ejemplo en Holanda, donde se ha apreciado que hay un objeto muy similar, que se comporta de manera similar, y que al final se comprobó pues que era algo que yo no sabía que allí se llamaba así, un papalote. Bueno, pues un papalote resulta que es una cometa, ¿no? Y parece ser que con las fotos que se han obtenido, por el tamaño que posee ese objeto, por los vuelos que está realizando, por el comportamiento evidente que mantiene el aire, porque yo no tenía tampoco esa información, me la ha comentado antes Juanjo, parece ser que se mantuvo en el cielo durante aproximadamente 2 horas, pues se ha llegado a la conclusión de que podría tratarse efectivamente de un papalote, de una cometa, que en ese instante, durante esa grabación, parece ser pues que hizo que se pusieran de los nervios, ¿no? Habrá que esperar nuevas informaciones. En esta información parece ser que hay bastantes vídeos, ¿no?, que corroboran que lo que hay es algo físico, algo humano. No tenemos que irnos a otro planeta para intentar buscar una explicación, y en principio ahí la disquisición está en si realmente ya se trata de una cometa o no. Parece que sí. Bueno, no hay ninguna evidencia de que los Elohim de los raelianos no les guste jugar con papalotes. Podría ser volar con Elohim, ¿no? Porque adopta la forma de una cometa. Tampoco aprovechó, como nos comentabas, esta secta ha aprovechado la repercusión que ha tenido este suceso pues para pues un poco tener su repercusión y aparecer en los medios de comunicación, lo que no tiene nada que ver con el suceso en sí. Es un aprovechamiento del proceso y de su repercusión. Ellos llegaron a Lima para presentar, ya lo habían intentado en España y en otros lugares, que el gobierno autorizase la construcción de una embajada extraterrestre. Claro, lo que pasa es que ellos, muy cucos, pretenden que el terreno que se les ceda esté libre de impuestos, no dependa de ningún estado humano, con todas las ventajas fiscales que eso implica. Y al llegar a Lima y encontrarse con la noticia de este avistamiento, pues digamos que decían, ¿lo veis? Si es que los Elohim estaban preparando ya nuestra llegada para que el gobierno de Lima, de Perú, autorice la construcción. Bueno, eso de todas formas, o una fábrica de cometas. Eso de todas formas también es común a todo tipo de religiones, sean extraterrestres o terrestres, ¿no? El no intentar pagar. Pero en fin, vamos a los... Ayer Manuel sospechaba que pudiera tratarse de un dron, hoy sospecha que puede tratarse de un cometa. Ay, de no, verdad, de una cometa, una cometa, bueno, no de un cometa. Es que un cometa es otra cosa, no es un papalote. Vale, bueno, nos hemos entendido todos. Vale. Tenéis que buscar también unas explicaciones que a veces son más... No, tienes toda la razón, yo creo que es mucho más razonable que sea una astronave extraterrestre. Yo no he dicho eso. Pero lo que se ve en la filmación no se parece nada a un cometa. Es que hay más filmaciones, Bruno, y sabes que en este caso, pues, hombre, intentamos, cuando hay misterio y misterio, pero si en este caso no lo hay, pues aparentemente las grabaciones, y hombre, hay que fiarse también de la palabra de nuestro compañero Juanjo. Yo necesito más fuentes, a mí no me líes. Juanjo es una persona honesta y va de cara. Manuel hace comentarios como ese. No encontrar una respuesta. Claro, Manuel sube o baja, esa es la cuestión. ¿No? Pero está claro que no era un Sasquatch volando, ¿no? No era un Sasquatch volando. El Sasquatch en este caso pues se encuentra en otro sitio, suponiendo que la grabación que se ha obtenido en Yellowstone sea una grabación real, porque bueno, allí no aparece ni Bubu ni Yogi, sino que lo que aparece son unos bicharracos de un tamaño descomunal que de los que vamos a hablar. Pero en fin, vamos a recapitular un poquitín, porque la verdad es que la historia del Sasquatch, la historia del Bigfoot, pues no deja de ser una de esas tramas románticas, ¿no? Para muchos parte de una criptozoología que dentro de un tiempo no muy lejano seguramente se confirmará, ¿no? La existencia de estos homínidos que seguramente pues pertenecerán a otro tipo, ¿no? De homínido. Pero en fin, yo me imagino que todavía queda bastante para demostrar. Lo cierto es que hay que decir que las primeras informaciones que encontramos de los Bigfoot aparecen en el año 1851, cuando un diario local hablaba de la aventura vivida por dos cazadores de una localidad de Arkansas llamada Green County, que aseguraron haber visto a un animal que tenía las inconfundibles características del ser humano persiguiendo un rebaño. Bueno, pues la criatura fue descrita como un ser de gran estatura, con el cuerpo cubierto de vello y un cabello tan largo que cubría prácticamente los hombros del animal. Hay que decir que esta gente estuvo durante varios segundos observándolo. Dicen que la criatura, según contaban las crónicas, emitió un extraño sonido y que después huyó saltando de 3 en 3 metros, lo que nos da una idea, junto a las huellas de 35 centímetros que aparecieron en el lugar, pues que tenía un tamaño bastante considerable. Bueno, pues por aquel entonces se pensó que se trataba, tal y como reflejaron los diarios, es muy interesante hacer en este caso labor de hemeroteca porque te encuentras con una documentación riquísima. Se hablaba de un superviviente del sismo que asoló la región en el año 1811, dando a entender que detrás de los Bigfoot se podrían ocultar desarrapados que de una forma u otra después de este sismo no solo habían perdido la casa y sus pertenencias, sino que incluso habían perdido la cordura. Bueno, pues hoy en día las principales apariciones se producen en Arkansas, parte del norte de California, Oregón, Washington y la Columbia Británica, ya que la orografía del terreno se presta para que si existe un ser de estas características de una forma u otra pase desapercibido. Bueno, pues hay que decir que desde los años 50 del siglo XX hay disponible un enorme archivo de informes donde se recogen cientos de observaciones. Estamos hablando del Bigfoot Casebook, el registro de pies grandes, donde se guardan unas 1000 observaciones de los últimos 1500, de los últimos 150 años. Y aún así, los expertos defienden que solo se tiene constancia de una de cada 10 observaciones, lo que equivaldría a unas 10.000 en los últimos 150 años, que es una cifra yo creo que bastante considerable. Bueno, pues hay que decir que quizás la más conocida es la que realizó, una grabación que realizó Roger Patterson en octubre del año 1967. Supuestamente en la misma aparecía un Bigfoot hembra que estaba junto a un río. Fue grabada en una cinta de 16 milímetros. Y cuando este ser salió huyendo, cuando se acercaron al lugar, se dieron cuenta de que había unas huellas espectaculares, en este caso ya no de 35 centímetros, sino de 40 centímetros, se hicieron moldes y hoy en día posiblemente sea pues una de esas instantáneas que tenemos todos en la retina, ¿no?, cuando hablamos del Bigfoot. Bueno, pues a esta grabación hay que añadir ahora la que ha descubierto una mujer llamada Mary Greeley, que rastreando en YouTube, concretamente las cámaras web que graban el parque de Yellowstone, se ha topado con lo que parece ser no uno, ni dos, ni tres, sino con una auténtica familia de Bigfoot. Estamos hablando de 4 que aparecen caminando detrás de unos árboles, de unos enormes pinos, junto a los cuales además pasta tranquilamente una manada de búfalos que cuando se percatan de que detrás de ellos están estos bicharracos, pues salen huyendo. Los expertos que han estudiado esta grabación plantean la posibilidad de que se trate de un montaje. Todavía no se ha confirmado. Están detrás de ello, ¿no? Porque hay que decir que 3 de estos seres desaparecen repentinamente detrás de dichos árboles en el momento en el que uno de ellos va avanzando. Es decir, uno de ellos atraviesa el espacio, se pierde detrás de un árbol, vuelve a aparecer, se pierde detrás de otro árbol y vuelve a aparecer. Y los otros 3 desaparecen detrás del segundo árbol. No se vuelve a saber absolutamente nada de ellos. Lo cierto es que, como os digo, se está intentando buscar una causa, una explicación a esta grabación, pero de momento nadie ha certificado ni que sea auténtica ni que sea un fraude. Y lo cierto es que la grabación a día de hoy ya se ha convertido en viral al punto de que en apenas unas horas, ¿no?, en cuanto se descubrió que aparentemente ahí estaban estos seres, ya va por más de 1 millón de visitas. O sea, imaginad, es material suficiente y visitas, observaciones suficientes para que, bueno, pues haya gente especializada que en un momento determinado pueda decirnos si realmente nos encontramos ante algo extraño o ante algo que tiene explicación. Y además en este caso sí que hay bastantes sospechas sobre la autenticidad o no de esas imágenes, ¿no? Hombre, lo que llama la atención es la grabación, ¿no? Yo invito a nuestros oyentes a que entren en este maravilloso oráculo que es Google, ¿no?, y que busquen grabación Bigfoot Parque Yellowstone y se van a sorprender porque verdaderamente no estamos hablando de un turista que llega allí y coge su cámara y dice, ahí va, mira lo que tengo delante. No, es que son las cámaras del propio parque, con lo cual hay que partir de la idea de que se ha utilizado la grabación del propio parque para realizar un supuesto montaje. Esto es lo que hay que determinar, vuelvo a repetir, todavía no se ha determinado, pero sí llama la atención porque la verdad es que si es un montaje, en fin, esta noche estamos en la noche del cine, ¿no? Del cine prácticamente mundial, se puede hacer casi de todo. Pero si es un montaje, la verdad es que está muy bien hecho. De todas formas, tendrían que haber dejado huellas, ¿no? Si saben dónde tendrían que estar esas cámaras que han captado las imágenes. Hay un problema, Silvia, es que esta grabación ha sido avistada por esta señora Mary Greeley a través de YouTube, centrándose en las cámaras del parque de Yellowstone. Allí había una parte importante donde estaban paseando estos seres, entre comillas, que estaba nevada. Por lo tanto, hasta que alguien se haya desplazado a este mismo lugar, es que hay que ver cómo es el parque de Yellowstone. Estamos hablando de una inmensidad extraordinaria, posiblemente sea más grande que toda España junta, ¿no? Por lo tanto, ahí hasta llegar a este lugar, pues seguramente las huellas ya se han perdido, ¿no? Y estoy convencido de que quien la ha intentado, pero las huellas habrán perdido. Hombre, ahí lo que habrá que mirar es que se tendrá la grabación original, entiendo. Claro, claro, efectivamente, tiene que estar. Porque ella lo que ha hecho ha sido distribuirla a través de su canal personal en YouTube. Pero claro, ella, según dices, ¿no?, toma las imágenes de la que del la parque, señal del parque de Yellowstone. Bueno, entonces, esas imágenes oficiales deben existir. Entonces, es bastante fácil contrastar si realmente ha habido alguna modificación o no. Si están en las del parque, es que ya es menos posible que se montaje. Claro, porque es un poco, yo creo, la misma técnica que siguen aquellos que están observando siempre avistamientos desde la NASA o de, ¿no?, del espacio, y tratan de ver algún tipo de cambio para tratar de pensar que estamos ante un objeto volante no identificado y cosas por el estilo, ¿no? Que esto se hace mucho, o mirar por Google, ¿no? Es un poco la técnica nueva. Te vamos a hacer una consulta con José Chezoro, como especialista en el mundo y en la historia de las religiones, como historiador del mundo de las religiones que eres. Estamos asistiendo en los últimos meses a la aparición de vídeos verdaderamente terribles del Estado Islámico. ¿Tienen simbología religiosa esas imágenes, esos degollamientos, esas quemar vivas a personas, el último caso en Irak, hace muy poco, a varias decenas de personas? Son cosas terribles. Yo no sé si para ellos, aunque la barbaridad es exactamente igual en ambos casos, ¿tiene algún mensaje, alguna idea, algún simbolismo? No te viene. Pues mira, hoy mismo justo acaban de difundir también un vídeo terrible, porque vuelven a trabajar con esa escenografía que tienen del terror. En esta ocasión lo que han hecho ha sido realizar un desfile con 21 presos kurdos, 21 militares kurdos, que los van llevando en jaulas individuales, cada uno subido a un Toyota, ¿no?, a un vehículo descapotable. Los van paseando por una ciudad y les hacen una entrevista y les están amenazando diciendo que los van a quemar. Los van a quemar como quemaron en su día también al piloto jordano. Los van a quemar siempre y cuando sus compañeros militares kurdos no depongan las armas y dejen de combatir al ISIS. Eso ha sido un poco la última que han realizado. Pero bueno, también comentabas lo que ocurrió hace unos días con el, que ese sí que fue, parece que está confirmado también, en este caso sí que lo que hicieron fue degollar, ¿no?, decapitar directamente a otros 21 soldados, en este caso eran coptos, eran cristianos coptos, en Libia, ¿no?, la rama que tiene el ISIS, o que se identifica con el ISIS en Libia. Y en este caso también, bueno, pues asistimos también a otro asunto bastante cruento. Y esto lo estuvimos hablando hace unos días, Fernando Rueda y yo, en la cena, cuando estuvimos en Sarria, estuvimos comentando, él es profesor de semiótica en la universidad, y le interesa mucho lo que es precisamente todos estos símbolos que hay detrás, ¿no? Y estamos asistiendo a un nuevo lenguaje del terrorismo al que no estábamos acostumbrados, porque lo más que se había difundido habitualmente dentro de lo que eran las prácticas terroristas, pues habían sido simplemente lo que eran a lo mejor los cursos de adiestramiento, por ejemplo, de ETA, ¿no?, que aquí sí que los conocíamos, se habían difundido a través de vídeos, o a lo mejor determinados vídeos reivindicativos que simplemente plantean un comunicado y poco más. Pero aquí la estrategia que está haciendo el ISIS es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Lo que está haciendo es filmar todas las actividades que realizan, incluso a veces cuando realizan atentados, ellos lo que hacen es filmarlo con distintas cámaras para luego poder hacer un montaje desde distintos ángulos, y toda esta expresión del terror lo están difundiendo además libremente por internet. La novedad, y es una novedad que además está espantando a los propios musulmanes porque no la entendían, es el uso que están haciendo de dos elementos, que son por un lado la hoguera o por otro lado la espada. Y detrás de del uso de una cosa o de otra hay una simbología que es la que ellos pretenden dar, ¿no? No podemos decir, es una manera como de intentar racionalizar el horror, ¿no?, de tratar de racionalizar lo irracional, pero ellos están haciéndolo y me parece que además con bastante éxito, porque hay muchos seguidores que lo están entendiendo así. Ellos están utilizando la decapitación, que ya digo que nosotros hemos asistido a través de los periodistas occidentales que murieron hace unos meses, o a través del último caso que acabo de comentar, ¿no?, de los soldados coptos. Cuando ellos decapitan, están decapitando porque lo que quieren hacer es actuar sobre personas que son infieles, es decir, personas que a lo mejor tienen una religión, pero no es una religión musulmana. Entonces ellos tratan de desligar de esa manera, de separar del cuerpo, del tronco de sus creencias a estos infieles. Por lo tanto, estamos ante un tratamiento muy particular. Es muy interesante hasta el punto de que realmente este tipo de decapitación El mundo musulmán tradicionalmente lo había utilizado, pero hacía mucho tiempo. O sea, era una práctica que estaba ya en desuso. Porque sí que conocemos, por ejemplo, dentro de lo que es las prácticas penales del mundo islámico, en algunos casos vemos que hay amputaciones, ¿no?, de miembros si eres un ladrón, pero no se hace la decapitación, no se practica la decapitación. Entonces esto ha sorprendido y los propios miembros de la yihad del ISIS han tenido que tratar de justificarlo a través de determinados pronunciamientos religiosos, ¿no? Sus teólogos se han puesto a trabajar y han estado mirando antecedentes dentro de lo que es la historia del Islam y se han encontrado con que efectivamente a lo largo de, sobre todo de los primeros años de la expansión del califato, sí que se encontraron con que había determinados juristas o incluso el propio Mahoma, en un momento dado, en una de las batallas que tiene contra sus enemigos en Medina, se plantea, realiza una masacre sobre una ciudad, sobre Quraiza, y ahí derrota a una tribu judía. Y él manda decapitar a los hombres de la tribu judía, manda que se esclavicen a los niños y a las mujeres, y divide el botín entre los musulmanes. Entonces esto es un precedente que protagoniza el propio Mahoma. Entonces lo que hacen es que los yihadistas del ISIS se apropian de este tipo de capítulos concretos, de estos episodios muy concretos, y los elevan al grado de categoría, porque el resto de la comunidad musulmana, de los teólogos, no le dan esa entidad. Entonces, digamos que lo que hacen es que sobreinterpretan o sobredimensionan determinados episodios que para el resto de los teólogos o de los juristas musulmanes no tiene tanta importancia. Ese es el caso de lo que decimos de lo que sería la decapitación. Pero luego tenemos otro aspecto, que es la cremación. Y la cremación, esto sí que espanta y horroriza absolutamente a los musulmanes, porque no lo entienden. O sea, ni siquiera los teólogos más partidarios o más simpatizantes de lo que sería la yihad del ISIS entienden por qué están quemándolos, porque si os dais cuenta, la incineración no es una práctica dentro de lo que son los rituales funerarios del Islam. Ellos no entienden que se pueda degradar el cuerpo, ¿no?, hasta el punto de quemarlo. Entonces la cremación se está practicando sobre los musulmanes, el piloto jordano, sobre los kurdos, que ahora mismo pende esa amenaza. Pregunta a Chipi a propósito de esas afirmaciones de lo que nos estás hablando, si en el vídeo de los coptos hay algo de montaje que se ha comentado con Almadía Rosario. No lo sé, yo lo he visto entero. Es espectacular en su realización, claro, y terrible en su ejecución, está claro. El lenguaje que están utilizando ellos es un lenguaje, bueno, hay vídeos mucho más crueles. En las charlas que estuvimos dando en Sarria yo puse uno que traducido sería algo así como ruido de sables. Es un vídeo donde directamente todos los atentados los están filmando, pero con cámara al hombro, ¿no?, con cámara subjetiva, y lo que ellos buscan, yo ahí insistía mucho, subrayaba que tan importante es el arma con el que realizan el atentado como la cámara, ¿no? Buscan el mismo tiro de cámara y el tiro del arma, y estoy seguro que en muchas ocasiones, si no tenían la cámara en condiciones, el atentado no lo realizaría, ¿no? Bueno, pues en este caso parece que lo han confirmado, que sí que de hecho ha habido una represalia por parte de Egipto, que ha bombardeado determinadas posiciones del ISIS en Libia, y parece que lo dan por bueno, que realmente se ha producido ese degollamiento, aunque sí que es cierto que al final el degollamiento no es tan claro como en otros casos. Y luego lo que os comentaba en cuanto a la cremación, ¿qué es lo que se persigue? Nosotros cuando hablamos en un sentido antropológico general de la cremación, siempre decimos que el fuego, y se utiliza por ejemplo nosotros aquí en las hogueras de San Juan, ¿no?, es un elemento de purificación, ¿no?, y además hay muchos rituales asociados a eso, ¿no?, a la idea del fuego como eliminación del mal, como la destrucción del mal, de lo negativo. La cuestión es que, como digo, en el mundo musulmán no existía la cremación del cuerpo, y menos para un musulmán. En este caso lo están haciendo, y ellos están acogiendo a un dictado que es la idea de que realmente Alá, en unos momentos dados, lo que hace es quemar, ¿no?, lo que hace es quemar y utilizar el fuego abrasador. Bueno, pues justo las 12:39 y nos vamos hasta Estados Unidos, porque en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, ha comenzado ya. Neil Patrick Harris es el maestro de ceremonias, la número 87 de los Oscar, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, como todas las noches de Oscar, nos cuenta lo que está pasando, y lo que va a pasar es que estamos ya en la entrega del primero de los premios de la noche. Agustín, muy buenas. Bruno, buenas noches, y efectivamente estamos en la presentación de los premios al actor de reparto. Y vamos directamente con los aspirantes: Robert Duvall por El Juez, Ethan Hawke por Boyhood, Edward Norton por Birdman, Mark Ruffalo por Foxcatcher, y el hombre que yo creo que debe tener ya preparado y listo cuál va a ser el discurso de aceptación de este su primer premio Oscar como actor de reparto, un magnífico J.K. Simmons por Whiplash, esa película sobre un profesor de música que saca lo mejor, haciéndole sufrir a uno de sus alumnos más acertados y aventajados. La ceremonia ha comenzado con un número musical en honor al cine de El hombre de los tres nombres, de Neil Patrick Harris, y la noche se presenta muy atractiva porque todavía quedan muchos premios, por supuesto, para entregar, y sobre todo muchas películas que todavía no se sabe quién va a ser el ganador de los premios más importantes. Tenemos un pequeñín problema con el sonido que nos llega desde allí, pero ahora mismo se está procediendo a la exposición de todos los candidatos a este primer Oscar. Sí, estamos viendo, Bruno, sí. Ahora cuál es la presentación de Mark Ruffalo, el actor de Foxcatcher, en un papel muy interesante de un preparador de lucha griega. Es un papel absolutamente maravilloso. Y ahora se va a hacer la presentación del gran favorito de J.K. Simmons por Whiplash. Que es el gran favorito, el que, según las estadísticas, según el Big Data, ahora os hablamos de eso, tiene el 97% de posibilidades de llevarse este premio. Es uno de los más claros candidatos a llevarse el primero de los Oscar de la noche, mejor actor de reparto. Las cámaras de televisión enfocan en este momento en el que vamos a saber quién gana. Y el Oscar... El favorito. Claro. J.K. Simmons es el primer ganador de esta noche, Agustín. Sí, J.K. Simmons, no ha habido sorpresa, era el gran favorito, ha ganado todos los premios de los sindicatos de Hollywood, y el hombre que realmente, desde el comienzo de toda la época de la entrega de galardones en esta industria, ha sido el que ha recibido el mayor número de premios y sobre todo el reconocimiento de sus compañeros. Un premio merecido también está esta noche con nosotros. Vamos a seguir con la tertulia y vamos a comentar también algunas cositas más a propósito de esas investigaciones matemáticas, y por eso vamos a intentar adelantarnos a cuáles van a ser los ganadores a una prospectiva científica que se ha efectuado. Estamos en esta gala, en la ceremonia número 87 de los Oscar, y cómo no, cuando hablamos de cine, en La Rosa de los Vientos, José Manuel Escribano es la autoridad. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, y demás compañeros, ¿qué tal? Esperadísimo y lógico, ¿no? Ese primer premio, pues, para sí, J.K. Simmons. Para J.K. Simmons, y el primero para Whiplash. Tiene 5 nominaciones la película, muchas más no va a alcanzar, pero esta ha sido la primera. Yo creo que una buena noticia para productores e intérpretes de esta película. Y como siempre que tenemos entrega y ceremonia de los Oscar, está con nosotros el director de cortometrajes, muy amigo de este programa de La Rosa de los Vientos, Chuso Bon. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los compañeros de La Rosa, a todos los oyentes. Muchas gracias por llamarme otra vez, está claro, en esta fiesta del cine, ¿no? La que espero, y de verdad creo que ojalá tenga cierto acento mexicano, porque para mí Birdman es la película del año, a mí es la que más me ha gustado. Y tendrá que competir con Boyhood, que sería la que favorita de José Manuel. Pero bueno, vamos a ver. Y con la que tiene más nominaciones, que no nos olvidemos, que es Gran Hotel Budapest, que tiene 9. Y va a estar en pocos minutos, además, en muchos de los premios técnicos presentes. Pues sí, ojalá empiece a recolectar premios enseguidita, porque a lo mejor no gana el gran premio, pero es la película que a mí me gustaría que se lo llevara. Tenemos un pequeño problema con el sello que nos llega en directo desde el Teatro Dolby, en Los Ángeles, pero enseguida lo vamos a arreglar. Se ha entregado el primero de los premios, que es tradicional que sea así, Agustín, y a partir de ahora entramos en una sucesión de los premios técnicos, ¿no? En una carrera muy importante, porque hay que tener en cuenta que esta ceremonia es muy importante para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que con un presupuesto de 151 millones de dólares anuales hace muchas cosas que quizá no se reconozcan detrás de este gran espectáculo que es la entrega de los Oscars. Por ejemplo, la recuperación de viejas películas, el dar trabajo a mucha gente que trabaja para serie de, estamos viendo ahora los hombres de la empresa contable que que tienen ya, que saben quiénes han sido los ganadores de toda esta jornada. La Academia cumple un papel muy importante de recuperación de viejas películas, de mantener el cine vivo en algunos lugares donde es todavía muy difícil de llegar. Y claro, la retransmisión televisiva de hoy es vital porque genera mucho dinero, los anuncios se venden aproximadamente a casi $1,800,000 y se espera una audiencia alrededor de los 40 millones de dólares, aunque luego de espectadores, aunque luego podríamos hablar también de un asunto importante, es dónde va a estar la audiencia de raza negra, porque este año y por vez primera desde 1999 no hay ningún actor ni de raza negra ni hispano que ha sido seleccionado. De los 20 premios más importantes, tanto como actor principal, actriz principal, actor de reparto y actriz de reparto, no hay ningún protagonista que sea de raza negra. Mira, antes decíamos que en el programa íbamos a tener la opción de saber con antelación quién iban a ser los premiados, y de alguna manera lo hemos conseguido, porque tanto Chus como José Manuel, ellos apostaban por J.K. Simon, o sea que, y creo que, no sé si Agustín, tú también lo apostabas, ¿o sí, no? Sí, era Silvia, uno de los premios absolutamente seguros. Estamos viendo la llegada de Liam Neeson, uno de los más famosos actor nominado en varias ocasiones a los premios. La figura de J.K. Simon sí es el ganador de ese primer Oscar, esperadísimo. Eso sí, estamos ya a puntito de solucionar esos problemas que teníamos de sonido y ya nos está llegando a la perfección. Hablamos, si te parece, Juanjo, vamos a hacer una predicción. ¿Qué es lo que dicen las matemáticas? ¿Qué es lo que dice el Big Data? ¿Qué es lo que dicen los científicos en función de lo que ha ocurrido y de lo que se piensa qué va a pasar? Nos vamos a anticipar. Las 2:47, vamos a adivinar quiénes ganan los Oscars de esa noche, según la ciencia. Pues según la ciencia, como tú dices, ahora lo de Big Data está muy de moda, es un poco la tecnología informática presente y de vanguardia, y ahora, bueno, pues yo por lo menos he consultado 4 distintas empresas, porque aprovechan ahora mismo para hacer músculo uno de estos acontecimientos y tratar de demostrar también su eficacia. Y bueno, todas apuntan, es curioso, cuál es la película ganadora y coinciden. Yo no sé si queréis que lo diga y os quito... Yo creo que no coincide tampoco con los críticos y con los analistas, me parece. ¿Cuál es? Burton. ¡Hombre! Pero todos, han coincidido todos, ¿eh? Es una cosa... Y además es interesante porque cada una de estas empresas utiliza métodos muy diferentes. Hay una que es la que a mí más me ha sorprendido, que es Exponential, es una empresa norteamericana que, bueno, ya asegura que ha acertado en el año 2014 y el 2013, o sea que ya lleva una tradición acertando estas películas, y además hace un muestreo muy particular, porque si bien es cierto que, por ejemplo, otros tipos de empresas como pueden ser Bing, ¿no?, el buscador Bing, ¿no?, de Microsoft, que también lo comentamos aquí en su día, u otras empresas españolas como Conento, utilizan determinadas tendencias, es decir, tratan de ver, por ejemplo, cuánto pesa la película en función de los críticos, ¿no? Si tiene buenas críticas, si tiene malas críticas, si ha sido premiada en otro tipo de galardones, pues en el BAFTA, en la Asociación de Críticos, etcétera. Esto hace un estudio, Exponential hace un estudio totalmente distinto. Ellos lo que hacen es mirar, tratar de ver cuál es el perfil psicológico y profesional y sociológico de lo que serían los académicos, y a partir de eso empieza a mirar por internet el comportamiento que tienen en cuanto a sus gustos de cine, ese mismo perfil psicológico. Qué bueno. Y de esa manera él maneja una base de datos, teniendo en cuenta que los miembros de la academia, bueno, según yo tengo aquí, pone la propia empresa, dice que son 5.800 miembros los que pertenecen a la academia. Ellos trabajan con 32.000 perfiles de usuarios que tratarían de aproximarse al perfil, ya decimos, que tienen estos miembros de la academia. Entonces es muy interesante porque ellos analizan todo, analizan, por ejemplo, qué películas se ven en un determinado estado o en otro, a quién interesa más, quién es, por ejemplo, qué tipo de coche puede tener o de vehículo puede tener el que es espectador de una determinada película, y a partir de todas esas cuestiones ven cuáles son las películas, ¿no?, que se adaptan mejor al perfil psicológico profesional de los académicos, según ellos piensan. Por ejemplo, dicen que aunque no se sabe exactamente cuál es la identidad, ¿no?, de estos académicos, dice que el 94% son caucásicos, es decir, serían blancos, el 77% serían hombres y tendrían una media de edad en torno a los 62 años. Eso es lo que ellos valoran. Entonces, en función de esto, empiezan a mirar cuáles son los gustos de las películas y hacen cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, dicen que El Gran Hotel Budapest es una película que parece que interesa más a la gente que vive en Austin o en Madison, y en San Francisco, pero sobre todo tienen un perfil de gente joven, que serían gente que tiene además una alta educación, serían ricos. Como José Manuel, claro, a él José le gusta. Le está haciendo caso, claro, por eso es le mi favorita, estás describiendo. ¿No? Así que vives en Maryland. Déjame, Bruno, que te diga, déjame, Bruno, que te dé los datos también de alguien que tiene mucha importancia esta noche a la hora de anticipar quién puede ser el ganador. Son las apuestas, los apostadores, las casas de apuestas de Las Vegas, que se conforman siempre con un ganador que supere el 80%. El 80%... para ellos es una cifra que asegura poner mucho dinero y asegurarse que la casa que nunca pierde va a ganar. Entonces, en este momento, este año, hay dos películas que están colocadas como las grandes favoritas. Birdman, lo habéis dicho, pero solamente con el 66%. Y con el 31% está Boyhood. Lo que podría dar la idea de que podría haber una sorpresa, siempre y cuando suceda algo que puede ser interesante. Yo creo que no va a haber esa sorpresa, pero os voy a contar. La forma en la que se vota desde el año 2009 es distinta de la anterior. Ahora se eligen, antes se elegían 5, luego había la posibilidad de elegir 10, y la Academia este año ha elegido solamente a 8. Y cada uno de los miembros de la Academia, la cifra definitiva que tengo, la última que tengo de este año, es que son 6.292 miembros de la Academia, y como vosotros habéis dicho, tiene una media de 63 años. Cada uno tiene que elegir y poner una lista de cuáles, de la primera a la última, las películas que les gusta más. Pero hay algunos que están decididos a elegir la película que ellos quieren y no les importan las otras. Y entonces solamente seleccionan una. Lo que sucede es que para la película ganadora tiene que obtener el 50% más un voto para llevarse el premio. Y todo esto se hace como si fueran unas elecciones políticas. Se van las películas que quedan por debajo, las últimas, se van borrando, se redistribuyen los votos hasta que al final se elige una de ellas. En este momento, al nivel de actores, al nivel de J.K. Simpson o de Patricia Arquette, que también es una de las favoritas, como lo es Joanne Moore en el premio a la mejor actriz, para que lo ganen, como parece que va a suceder, están en este momento en un 91%, con lo cual eso asegura que casi con toda seguridad y sin duda alguna van a ganar el premio esta noche. Es una de las candidaturas que tiene más, claro, el premio a lo mejor actriz para Julianne Moore. José Manuel. Sí, no, yo no necesito ninguna encuesta ni nada. Daría la palabra a esta mesa, que me parece brillantísima en todos los aspectos, y a las pruebas me remito. Hace un ratito hablabais de seres extraños, de criptozoología, y ha aparecido en la alfombra roja Lady Gaga. Sí, sí, y yo también he estado pensando en otra cosa. No se puede acertar más. Ya tiene familia Bigfoot, oye. Nos estamos intentando meter en la mente un poco de la gente que ve las películas, de la gente que está votando, de la gente que ha depositado ese voto que se estaba en esa urna que estábamos viendo. También me gustaría saber qué es lo que pasa por la mente del tuitero, porque ahora mismo hay 10 trend topic y 9 de ellos tienen que ver con los Oscars, y además son las grandes actrices, las protagonistas. Cate Blanchett está en trendy topic en estos momentos, Marion Cotillard, Julianne Moore, Emma Stone, Scarlett Johansson. Bueno, y ha salido Dakota muy guapa también, ¿eh? Y Dakota Johnson, ¿eh? Sonia Monroy también está en el trending topic, que es algo que yo no entiendo. Eso es que ella metió a la familia Bigfoot también. Dakota Johnson con su mamá, Melanie Griffith, es uno de las parejas más sorprendentes que han aparecido en esta alfombra roja, que por cierto, ha llovido y la han tenido que cubrir con una gran tienda para evitar que las actrices y los actores y sus publicistas, porque esta es la noche de los publicistas, se mojaran con el agua. Sonia Monroy está por un hecho muy sencillo, porque está en la gala de los Oscars. ¿Ah, sí? Y además ha ido con un vestido que es literalmente la bandera de España. Sí, sí, no miento, es así, ¿eh? O sea, que tú ya te has fijado. Sí. Ah, o sea, que él ya lo sabía. Ya lo sabía. También está esta noche con nosotros, lo habéis escuchado antes, y es siempre un placer porque nos ha presentado un informe, un estudio de todos los premios, con los candidatos, con el argumento de cada una de las películas, cada una de las obras. Además, en estos primeros premios, o sea, de técnicos que ahora mismo se van a ir entregando, has hecho un análisis, te lo has visto todo, te has visto hasta los cortometrajes de documentales. Chuso, bueno, son las categorías que a mí más me gustan, ¿no? Porque también es lo que más me toca a mí, el metraje corto. Y sí, bueno, no he conseguido ver todos, porque realmente lo difícil de este tipo de candidaturas es llegar, acceder a todas las a todas las obras, porque bueno, realmente tiene una difusión muy pequeña, pero bueno, sí hemos intentado traeros un estudio pormenizado de todas las candidaturas para ver si podemos cumplir, ¿no?, acertar todo lo que podamos. A mí me ha llamado la atención y es bueno destacarlo, y veremos en este en las nominaciones ha habido, que nos lo ha comentado Agustín Alcalá ahora, y ha generado esa crítica y hay bastantes protestas con ese hecho, con que no haya ninguna persona de color entre los candidatos. Hay muchas quejas sobre ese tema y, sin embargo, entre los documentales candidatos hay uno que trata la figura de alguien que es muy polémico en los Estados Unidos, sobre todo para el poder, aunque tenga respeto y admiración por parte de muchos ciudadanos, como es Edward Snowden. Es uno de los protagonistas de la película documental candidata, ¿no? Sí, Edward además, Snowden es el espía, el agente de la Agencia de Seguridad Nacional que obtuvo toda la información, que ha puesto en jaque un poco a los Estados Unidos. Yo creo además que, al menos, yo Citizen Four, que es el documental que trata la historia de Edward Snowden, para mí es el claro favorito, ya no solo por la calidad, que sí que la tiene, sino por la temática que toca de rabiosa actualidad, por supuesto. Y luego, aparte, si realmente, como una verdad incómoda, ya se llevó el Oscar, ¿por qué no puede hacerlo también Citizen Four? Es un día complicado para saberlo. Es extraño que fuera después de esa... Y la gala continúa y dentro de poquito tenemos más premios, ¿verdad, Agustín? Así es, y además es el mejor documental. Yo creo que estamos hablando de las películas, películas premiadas de esas ocho que se van a disputar el premio a la mejor película, pero cuidado, que los documentales este año son absolutamente extraordinarios, porque si el gran favorito, como habéis dicho, es Citizen Four, ¿qué se puede decir de Virunga? Ese me encanta a mí, ¿eh? Una película sobre los gorilas del Congo, Silvia, y que es maravillosa por su tema, por sus personajes, los animales, los hombres y las imágenes de la selva. Y bueno, ¿y qué se puede decir de Timbuktu? Otra película maravillosa, y sobre todo mi gran favorita, tengo que reconocerlo, es, luego lo podemos comentar, Los últimos días de Vietnam. Ahora estamos viendo la presentación con una conocida gran actriz y cantante, Jennifer López, ¿verdad? Jennifer López. Gran actriz, gran cantante, y espectacular mujer, ¿eh? Yo hilo para los amiguetes. Aquí está el premio para el mejor vestuario. Inherent Vice, costume design by Mark Bridges. Y aquí removemos los papeles, porque la verdad es que siempre hay bastante caos en los premios Oscar sobre el orden. Cuéntanos algo, Sus. Bueno, la verdad que sí, yo creo que en el mejor vestuario puede ser para mí, para el Gran Hotel Budapest. Sí, desde luego. Malena Cananero, The Grand Budapest Hotel. Pues sí, vamos. Lo celebro muchísimo. Pues la película candidata de esta mesa, la que todos queremos que sea la gran triunfadora, pues es la primera gran triunfadora, José Manuel. Bueno, pues ya nos llevamos un premio, el del vestuario, yo creo que absolutamente merecido. La magia, la poesía de Wes Anderson se traduce también en el vestuario de la película. Es una película que, una de las sensaciones que yo he tenido al verla es que cada escena era un auténtico cuadro, ¿verdad? Efectivamente, un auténtico cuadro y una auténtica película, cada secuencia, cada escena. Estaba todo estudiado, está todo estudiado y medido a la perfección, ¿no? Pero, ¿sabes Bruno, lo que ha podido jugar en contra de esta película? Que, eso precisamente, igual, ¿no? No, que se estrenó demasiado pronto, se estrenó en mayo. Y es muy posible que muchos de los miembros de la Academia la vieran y se hayan olvidado de ella. Sí. Y no son muy ávidos a volverla a ver otra vez en el cine o a verla por DVD. Y eso quizá haya podido jugar en contra del éxito de una grandísima película que quizá se estrenó un poquito antes de tiempo. Una película que se estrenó antes de tiempo, pero que ha estado, ¿cuántas semanas, José Manuel, en lo más alto del Super 10? La película que más tiempo ha estado este año, ¿no? Lleva 35 semanas en el Super 10, además habiendo entrado de nuevo cuando se ha vuelto a traer a las pantallas españolas. Desde luego que es entre las películas que están candidatas al Oscar a Mejor Película la que mejor crítica ha tenido este año, conjunto a Boyhood, posiblemente. Sí, ¿no? Sí. Escuchamos las noticias en Onda Cero y nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre. Después continuamos con La Rosa de los Vientos en esta edición especial. Hemos fusionado la tertulia con la ceremonia número 87, que ya estamos en ella, de los Oscar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 3:06, continúa La Rosa de los Vientos, noche de Oscar en Onda Cero. Estamos aquí nosotros en estos primeros minutos. Después llega con No Son Horas José Luis Salas y con todo su equipo, dando todos los premios que quedan, que van a ser muchos. En realidad se acaba de comenzar la ceremonia, una ceremonia que va a finalizar con los premios grandes. Hemos hablado de cómo Birdman es la película más favorita, más claramente favorita de todas, pero Boyhood está muy bien situada. Y José Manuel, una de las cosas que se puede producir este año, que creo que hay muchas posibilidades de que ocurra, que no suele ser lo habitual, es que mejor director y mejor película no correspondan a la misma obra, que mejor director se lo lleve Linklater por Boyhood y que mejor película sea Birdman. Esa es una posibilidad, una además posibilidad muy políticamente correcta, lo que le encanta a la Academia Norteamericana. O la ¿no? contraria, es decir, una de las dos mejor película y la otra mejor director. Pasó el año pasado, no suele suceder, pero tampoco es una cosa extraña ni imposible. Es una posibilidad muy cierta. Y luego, sin embargo, yo, fíjate, no sé por qué tengo la intuición este año de que no va a ser así, de que va a haber una triunfadora, y a mí me sigue pareciendo que va a ser Boyhood, fíjate. En contra de las encuestas y en contra de mis gustos particulares, sigo creyendo que Boyhood es la película del Oscar. Lo ha sido desde que empezó su carrera, ha ganado muchísimos premios y es verdad que ahora pero su carrera... Date cuenta, José Manuel, Manuel, date cuenta de un dato. Birdman ha barrido los sindicatos y ha ganado el de los productores, el de los actores, el de los directores, que eligió Alejandro González Iñárritu como mejor director. Y cuando el sindicato de directores, conocido aquí por las siglas en inglés, la DGA, ha dado el premio al mejor realizador, el ganador final ha coincidido en 10 de las últimas 11 ocasiones. No, que sí. Cuando los productores eligen una película y dar un premio a una película, en los últimos 7 años ha ganado luego también el Oscar al mejor largometraje. Ayer hablábamos de que hay algo que está en contra de Birdman y que no está nominada al premio al mejor montaje, porque hay gente que dice que Alejandro González lo único que hizo fue tirarse secuencias de minutos y minutos y minutos y que no se necesitaba montaje. Es cierto, el último Oscar que no sin recibir una nominación, que ganó nominación, me refiero del mejor montaje, que ganó el Oscar, fue Gente Corriente en 1981. Exactamente. Con lo cual, bueno, cualquier cosa puede ser posible. Por cierto que Boyhood, que yo sé que es tu favorita, no lo tiene todo perdido porque ganó en enero el Globo de Oro. Exacto. Y también no hace mucho tiempo el BAFTA, que da la Academia de las Artes Británicas. Británica, sí. Y cuando el Golden Globe y el BAFTA lo ganan, en 7 ocasiones seguidas también lo ha ganado el Oscar. Con lo cual todo es posible. Todo es posible. Según la Universidad de Harvard, según un estudio hecho precisamente gracias a las matemáticas, tiene un 39,9% Birdman, un 21,9% de posibilidades de Boyhood y en tercer lugar, con un 9% de posibilidades, Gran Hotel Budapest. Veremos si la ciencia acierta en estos premios. Ceremonia número 87, siguiente de los premios, ¿verdad, José? Agustín. Así es. Religions, race. But in a darkened theater, those differences seem to melt away. Estamos viendo la última de las presentaciones con Nicole Kidman, como la podéis saber. Bueno, aparentemente la vemos. Este es el premio a la mejor película en lengua no inglesa, sí. Es un premio importantísimo en donde hay presencia española. Con Relatos Salvajes, con la producción de los hermanos Almodóvar, aunque la gran candidata, la gran favorita, es Ida, aunque en Tumbuctú hace 48 horas ganaba todo. Y atención a Leviatán, atención a Leviatán aquí. Ya sabéis que se premia a los países: Polonia, Rusia, Estonia, Mauritania y Argentina. Exactamente. Esos son los países candidatos. La verdad que para mí la gran ausente es la canadiense, Mami. No sé por qué no está. Ahí está el premio, vamos a oírlo. Para Ida. A ver. Ida, una película polaca, una película que mezcla la religión, la superación personal, el holocausto, la lucha también con el comunismo. Es la primera vez que una película polaca gana el premio y realmente era una de las grandes favoritas y al final se ha impuesto, aunque hay que decir que en esta categoría todas las películas son absolutamente maravillosas. Es cierto, era un quinteto de películas sensacionales. Yo creo que Ida, sinceramente, es la mejor. Es una película extraordinaria a todos los niveles, en cuanto a la forma, en cuanto a la realización, en cuanto al fondo, una película maravillosa. Bueno, aquí porque no tenemos una apuesta de dinero, pero de momento en la quiniela que tenemos aquí encima de la mesa, todo aciertos, ¿eh? Vamos un 100%. Ya te digo. Y tenemos sonido de Ida, ¿verdad, Bruno? Vamos a escuchar ese tráiler. No es otro. Znał pan Lewensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, Eskimosi. Que es la historia, Chus, de una chica que se va a hacer monja y que descubre un oscuro pasado en su familia, un oscuro pasado que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. El cine siempre presenta dilemas. ¿Qué es lo que ocurre cuando descubres algo en tu pasado que no encaja con lo que previamente habías concebido de ese pasado, ¿no? Efectivamente, es una película muy acertada, como bien decía Agustín, la primera... primero Oscar para Polonia. A mí la verdad que me ha gustado muchísimo, aunque insisto, de verdad que la canadiense Mami tenía que haber estado al menos nominada, ¿no? Están metiendo la música, como veis, está metiéndole la música lo más alto posible y al final no, le han bajado y ha aguantado el director de ir, ha aguantado y ha hablado más de los 45 segundos permitidos que tiene cada uno de los invitados a la ceremonia. Dice, o en este momento sigue hablando. Vamos rápida a la ceremonia de los Oscars que la de los Goya. Todos los años lo decimos. Alguno tendría que tomar nota de ello, ¿verdad, José Manuel? Bueno, de momento sí, Bruno, pero esta ceremonia dura más de 4 horas, con lo cual no sé si es cuestión de que tomen ejemplo o no. Y Sierra MacLaine, que viene una de las grandes, que está muy mayor ya, pero sigue siendo una de las grandes. Shirley MacLaine, ¿la veis? Boyhood. We follow a single boy on a 12-year odyssey through the most frightening terrain imaginable, adolescence. Y está hablando de la odisea, que es seguir durante 12 años a un crío. Le está siguiendo. Faces the trial of a deteriorating body. Here, the singular life story of Stephen Hawking. Y aquí está también haciendo una presentación de otra película, de otro título, La teoría del todo, la historia de ese genio que es Stephen Hawking. Next nominee, Birdman, or The Unexpected Virtue of Ignorance. It's a breathless tale of a fallen movie star. Es la historia de un actor que ha caído y que intenta recuperar el potencial que todavía guarda. As often as that defies gravity. Let's take a look at these three. Y ahora vamos a ver las tres películas. Y el protagonista de La teoría del todo, el actor que representa la figura de Stephen Hawking, Eddie Redmayne, sí, es el gran candidato también, porque además este tipo de papeles encantan en la Academia, sí, hombre, norteamericana. Es quien le puede hacer sombra a Michael Keaton realmente. Es verdad, Eddie Redmayne está extraordinario en su personaje y además, como dices, Bruno, tienes toda la razón, ese tipo de personajes, de personas enfermas, torturadas, le cae a la discapacitadas. Son las transformaciones en general, ¿no? La transformación del personaje en la Academia gusta muchísimo. Y es claro que Redman hace un auténtico papelón y la transformación es perfecta. Lo que puede suceder, Silvia y Chus, es que haya ciertos miembros de la Academia, porque el premio lo votan los actores, que es el grupo más amplio de la Academia. Hay 150.000 actores registrados, no todos, por supuesto, forman parte de la... tienen capacidad para poder votar, pero hay 150.000. Quizá muchos de ellos piensen que como tiene 33 años, vaya a tener otra oportunidad de ganar un Oscar, su primer Oscar, o de tener un gran papel. Eso ya con Michael Keaton, con 66 años, ya quizá no sea posible. Y esta película es importante porque mucha gente la puede ver como un espejo. Es decir, Birdman es la historia de un actor que lo ha sido todo, un héroe de película que intenta otra vez regresar y ser importante. A lo mejor muchos actores se ven en la misma situación y eso es importante. Está muy bien, ¿eh? Para 66 años, Michael Keaton, está estupendo. Me metieron un desnudo sensacional, eso es verdad. Está como tú, José Manuel, ¿eh? Mucho mejor, mucho mejor que yo. Vestido de Armani, que lo ha dicho, ¿eh? Que ha sido uno de los grandes triunfadores. Hay un Oscar también para Armani, ¿verdad? Esta noche muchos de los actores han estado diciendo esta firma. Parece que en la alfombra roja nos fijamos también en eso, ¿no? ¿Cuáles son los modistas que han triunfado y cuáles han sido este año los que han tenido ese éxito, Agustín? Y debe decir dos colores fundamentales este año: el rojo y el blanco. La mayoría de las grandes actrices, de los invitados. Recordemos, en el teatro, en el Dolby Theater, hay aproximadamente 3.000 personas que han asistido a esta ceremonia y el color rojo es uno de los dominantes. Y las marcas, pues imaginaros, las firmas europeas más importantes, Givenchy, Prada, Saint Laurent, y entre los hombres domina Armani y también Dolce y Gabbana, que son los diseñadores más importantes para los caballeros. Y ahí está Marion Cotillard. Daros cuenta, ese vestido ha creado muchísima atención porque está bellísima, tiene un papel absolutamente maravilloso en la película Dos días, una noche. Dos días y una noche. Y por cierto, tiene un inglés que no tiene nada de acento francés cuando lo habla. Yo, si me permitís, voy a mirar para otro lado porque no me quiero enamorar. No, ya estás enamorado, José Manuel. Ya estás enamorado de Marion Cotillard y además lo entendemos perfectamente. Estamos viendo ahora una pequeña parte de la película de Lego Movie que, Chus, bueno, no es una de las nominadas a la mejor película de animados. No, yo la verdad que no lo entiendo. Sorprendentemente, ¿eh? No lo entiendo porque es... A ver, yo cuando la fui a ver... Pues tampoco piensas que... Y es realmente un auténtico peliculón. O sea, para mí es la gran ausente en... Es que es la mejor, ¿eh? Es un auténtico la peliculón. La mejor del año. Sí, a mí me gusta mucho en las nominadas la japonesa, El cuento de la princesa Kaguya. Aunque personalmente creo que, aunque prefiero, me gustaría que gustara más ganar la japonesa, creo que Como entrenar a tu dragón 2... Sí, esa es la que todo el mundo da como creo que sí, porque ya ganador. Si la primera estuvo a punto, pues posiblemente en la segunda parte, y si no, ahora en una tercera. Y está muy bien hecha, además. Por cierto, que cuando estábamos en la desconexión para dar nuestros compañeros de informativos, estaban dando el boleto de las 3 de la madrugada, se ha entregado otro premio, el premio al mejor maquillaje, a la mejor peluquería, y claro, ha ganado la película El Gran Hotel Budapest, que en este momento lleva dos premios técnicos, pero son dos de los 9 a los que aspira. Ya ha ganado el premio al mejor maquillaje, a la mejor peluquería, y también el premio al mejor vestuario, que era esperado, pero no deja de ponerle por delante esta película, que sabíamos y esperábamos que en ese primer retramo con los premios técnicos están nominados todos, en los técnicos y en los no técnicos, pero están algunos técnicos, y este era uno de los esperados. Estaba encantado, sí, lo habíamos acertado también, ¿eh? Vale. Lo tenías como primer candidato, también tenías en el mercado ahí Guardianes de la Galaxia y Foxcatcher, pero sin ninguna posibilidad, prácticamente estaba muy claro. El Gran Hotel Budapest, posiblemente, no sé si será la película que más Oscar se lleve, que gane los dos Oscar importantes, pero posiblemente incluso esté al nivel de las que más se lleve, ¿no? Sí, incluso por ese efecto de arrastre de al no llevarse los premios más importantes, sí que puede llevarse en estos secundarios. A mí no me gusta llamarlos secundarios, porque la verdad que una buena película tiene que tener todo perfecto y no hay nada secundario, es todo primario o principal, ¿no? No, yo creo que sí, al final, en la mejor película animada, también aciertas. Aquí, que yo creo que sí te has arriesgado. Sí, ¿verdad? Ya es que eres un auténtico gurú. Yo la verdad que me gustaría que fuera la japonesa, pero creo que no, va a ganar será, el dragón. Oye, ¿por qué no hablamos de la película que en este momento ha causado el mayor impacto en el último mes y medio en Estados Unidos? Y yo creo que cuando se comienza a ver en el mundo, también lo ha hecho en el mundo, pero en el mundo mundial de España y de otros países de Europa, va a causar una reacción tremenda. ¿Os imagináis cuál es la película? La película de Clint Eastwood, evidentemente, el francotirador, ¿no? José Manuel. Francotirador. Sí, se acaba de estrenar en España. Vamos a ver. Ha sido una semana muy complicada porque con las 50 sombras de Grey arrasando en la taquilla, prácticamente nadie más que Clint Eastwood, que su productora y su distribuidora, se han atrevido a estrenar. Vamos a ver las cifras cómo han ido en este fin de semana, pero de luego es una película para una estupenda conmoción, vamos. La verdad es que cada película que estrena Clint Eastwood, de la cual es el director, da muchísimo que hablar, genera todo tipo de reacciones. Yo no sé si está al nivel de ese de magia que había provocado verdadera fascinación hace una década con algunas de sus películas, pero es que da que hablar en cada una de ellas. Efectivamente, hombre, Clint Eastwood yo creo que ha sufrido un bache considerable, o bien es que su talento declina, ¿no? Pero el francotirador es la mejor de sus últimas películas. Si daros cuenta, tiene 84 años. Sí, claro, sí. Ha ganado 4 Oscars. Bradley Cooper, cuando ha entrado en la alfombra, ha dicho que uno de los mayores honores que había tenido había sido el poder trabajar con Eastwood y estar hoy en la ceremonia con él. Y esto lo ha dicho un actor que, en mi opinión, es el mejor actor del momento en Estados Unidos, nominado en 3 ocasiones, en 3 años consecutivos, al premio al mejor actor. Está maravilloso en la película American Sniper. Y hay que decir que, está claro, a Clint Eastwood, a la película, recordemos, ha recaudado ya 306 millones de dólares en Estados Unidos. Se ha aprovechado de la polémica. Es la historia de Chris Kyle, el francotirador más certero del ejército norteamericano, con 160 kills, es decir, 160 muertes. Ha habido una serie de cineastas como Michael Moore que ha dicho que los francotiradores son unos cobardes y no se debe en ningún momento alabar ese papel que tienen en las Fuerzas Armadas. Lo que se ha aprovechado Clint, recordemos, es un hombre del Partido Republicano, ha sido de que los más conservadores, los republicanos en Estados Unidos, han salido en masa a ver la película. No tanto como una posición, para posicionarse políticamente, sino para honrar a los militares. Y hay que decir una cosa, José Manuel, yo no sé si ahí estás de acuerdo conmigo, pero hay un momento muy emocionante al final, cuando aparece la despedida, eso, en la Interestatal 135 en Waco, claro, en Texas, claro. Y se ven a los veteranos saludando el vehículo en el que va el féretro de Kyle, que fue asesinado. Por supuesto. Fue asesinado precisamente al siguiente día de que el guionista entregara el primer borrador del guion de la película. Es una película emocionante. A mí realmente me gustó bastante. De todas formas, ¿no creéis que el francotirador puede que guste mucho más al público americano que al público europeo? Precisamente igual por eso que te está comentando. Sí, por... sí, hombre, y porque el personaje no es del gusto de todos. Claro, yo no creo que sea yo no creo que sea del gusto de... Claro. Va a costar ser vista como, por ejemplo, es que estoy viendo el historial en los Oscar de Clint Eastwood, es espectacular. Nominado como mejor actor en el 92 Sin Perdón, año en el que ganó al premio a la mejor película Oscar y mejor director. Después, en el 2003, ganó mejor película y mejor director por una de las obras más maravillosas que he visto en mi vida, como esa de Mystic River. El año después volvió a ganar mejor película, mejor director por Million Dollar Baby, y después, 2 años después, por Castas desde Iwo Jima, por la misma, ¿no? Bueno, fue candidato. La verdad es que tiene un historial espectacular, ¿eh? Tremendo, hombre, años. Sí, Clint Eastwood es parte de la historia del cine, sin ninguna duda. Like How to Train Your Dragon 2. That title basically admits that the first film hablando de, pues, de la película que nos estábamos refiriendo a How to Train Your Dragon 2. ¿Y qué tal lo está haciendo el presentador en la gala? Yo, Silvia, tengo... Neil Patrick es un veterano, ya actor de televisión, pero ha sido presentador de los Tonys, ha sido presentador de los Emmys. A mí, la presentación inicial con tanta canción me ha parecido un poco más una mezcla de Grammys y además de Tonys. Pero en cualquier caso, bueno, parece que le ha gustado mucho porque él tiene aquí dos retos. Tiene un reto de contentar a la audiencia de famosos que tiene delante y luego, evidentemente, hacer que la gente que está viendo la transmisión pues no cambie de canal. Claro. Ya estamos viendo ahí a una de las actrices más conocidas en este momento de la televisión, Kerry Washington, la protagonista de una serie muy conocida en Estados Unidos que es Scandal, que es una de las caras negras que con ese propósito, para que el público de raza negra no se vaya, ha colocado la Academia hoy. Y estamos viendo ahora la presentación de los premios mejor, a los mejores cortos animados. Al mejor corto, al mejor corto, sí, al mejor corto rápidamente, hacemos un pequeño repaso. Yo, bueno, he conseguido ver casi todos, aunque creo que va a ganar The Phone Call. Me gustaría que ganara el israelí, pero creo que ganará The Phone Call. Ahora lo mismo. El The Phone Call, ahí está. Es un auténtico genio, Chusogón, ¿eh? Y eso que no ha hecho más que comenzar, ha acertado absolutamente todos. Voy a tener que empezar a apostar. Sí. Creo que según salga de aquí va a montar un chiringuito. No, no, que se venga a Las Vegas a trabajar. Sí, desde luego. Le voy contigo mañana mismo a buscar. Ni Big Data ni nada, el Chus Data. Háblanos un poquito de esta película. Insistimos que se ha visto todos los cortos documentales, cortos de animación, se ha visto absolutamente todo. Pues aunque, de verdad insisto, que para mí la que más me gustó fue el cortometraje Israel y Aya, de Obden Bindun, que, bueno, pues contaba la historia, es una historia muy íntima, que dos extraños que se juntan en un aeropuerto, se conocen y al final ese cruce no era tan inesperado, al final gana The Phone Call, como suponía que iba a pasar, porque es una película más americana, con Sally Hawkins, con Jim Broadbent, que nos cuenta la historia, pues, de una mujer un poco retrotraída que trabaja en un call center, ¿vale? Y recibe una llamada de un hombre, una llamada misteriosa que también le va a cambiar la vida. Normalmente es un muy buen cortometraje, aunque personalmente hubiera preferido el otro, pero bueno, parece que ser que The Phone Call, como así, es, ha ganado. Y el de Pavanet también tenía una historia bastante importante, que era la nena que intentaba integrarse, que tenía problemas y bueno, no se lo ponía nada fácil. Thanks to the Academy. More importantly, we'd like to... Did I do that? We'd like to... the music. We'd like to thank all the volunteers around the world in crisis centers who give their time for nothing. Están reconociendo el papel que juegan todos esos voluntarios que en esos centros de llamadas de crisis juegan un papel tan importante cuando hay una persona que necesitada de consuelo y de asistencia, y que ellos ayudan de una forma tan extraordinaria. Impresionante peluca la de John Travolta en la pantalla. Sí. En estos momentos. Es un personaje, desde luego, que... Otro extraterrestre de la noche. Ahí está el documental también. Más... El corto documental... Que se lo sabe todo, Chuso. Cuéntanos. A ver, yo creo que... por productora, que es de HBO, ¿vale? Y por temática y por calidad, por supuesto, el corto documental Crisis Hotline Veteran Press One, ¿vale? Que cuenta la historia de esos hombres y mujeres que ayudan psicológicamente a los veteranos de guerra en Estados Unidos, creo que es el más favorito. Vamos a ver. Crisis Hotline. Bueno. Pleno. Es un espectáculo. Pero esto no es cosa que alguno estará diciendo. Esto es el retardo. Se están enterando un poquito antes. No, el retardo del sonido. Que va. Es absolutamente perdóname, cierto. Chus, me acaba de mandar un correo, te lo voy a leer en este momento. Me llega de el casino MGM. Una oferta, ¿no? Que tienes disponible en este momento un avión en Barajas que para que mañana comiences a trabajar en la mesa que tú elijas, en el lugar preferencial del casino. Mañana vamos para allá todos. Oye, pues la ayuda al prójimo, tanto en esta como en la anterior Oscar, estaba presente en todos los premios. En el mundo del cortometraje, la temática social está claro que es una preferente, porque hay muy pocos minutos para poder contar una historia. No es como un largo que tienes dos horas, tienes muchas historias, tienes un hilo argumental. En un corto tienes que ir directo. Entonces, cuando ya esa sensación ya está de antemano, ya está presentada, es bastante más sencillo. Por eso esta temática social pues siempre está muy bien. Y además es el formato da para ello. José Manuel, ¿de dónde ha sacado este futurólogo? Pues me lo encontré en una feria de la... En un circo, me tenía nadie. En el casino. Con la bola de cristal. Feria de extraterrestres. De todas formas, ¿cuál es la media más o menos de un corto? ¿Cuánto tiene que durar como máximo? Desde un minuto hasta 29, aunque lo normal. O sea, a mí me gusta, lo que más me gusta es entre 15 y 20 minutos. Además, dentro de poquito estrenas. Pues sí, estrenamos después de año y 6 meses rodando, por fin. Podemos terminar de rodar ahora, vamos a estrenar unos meses Inspiración, que es mi nuevo nene. A ver qué tal, muy contento con los resultados y bueno, estamos trabajando en postpro y a ver, ya os, por supuesto, invitados estáis todos. ¿Cómo está afectando o no afectando el mundo de lo digital a los cortometrajes? Ahora que es tan difícil en las grandes pantallas, antes se veía previamente a cada gran película, se veía un corto, ahora ya no. Yo creo que por lo menos ha encontrado un lugar, ¿no?, a través de Internet. Afecta para bien, porque realmente ahora con las cámaras digitales todo el mundo tiene acceso y hay talento que antes se perdía, que ahora no se pierde, porque todo el mundo con un móvil puede hacer un corto, ¿no? ¿Tenemos más premios, Agustín? Sí, efectivamente, y tenemos... A Viola Davis, y está haciendo la mención de los premios que no entran dentro de esta ceremonia, los que concede el Consejo Ejecutivo, el de los gobernadores de la... de la academia. Hayao Miyazaki, director and animator, the prolific screenwriter Jean-Claude Carrière, de, finally, the Jean Herschelt de Award personajes que en muchos momentos, en muchas ocasiones son olvidados, pero que tienen mucha importancia para la historia del cine y sobre todo para el preservar muchas de las películas que después de muchísimo tiempo pues están en malas condiciones y que gracias al trabajo de estas personas se pueden mantener. Y ahí está, bueno, uno de los Maureen O'Hara, una de las grandes de Hollywood. Hayao Miyazaki has deeply influenced animation forever. Esta es una función de toda academia, lo es de la Academia Española, y debe serlo todavía más, y los norteamericanos, la Academia Norteamericana lo lleva muy a gala eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque es reconocer el talento sin tener que estar al albur de un premio, sino reconocerlo por su trayectoria. Es un gift. Que estamos viendo en este repaso pues a muchos de los grandes y de los grandes rostros y de los grandes nombres de la historia del cine. I'm not here to honor you. I'm here to thank you. No sé cuál es el orden de los premios futuros, de los que van a venir a continuación, pero un instante antes, por lo menos, de que se entregue, le vamos a preguntar a Chus, porque ya estamos un poco intrigados sobre qué está pasando aquí, porque me pregunto, ¿cómo eres capaz de saber qué película va a ganar el mejor cortometraje animado? Pues esta realmente es fácil, porque si habéis visto la película... Está tirado, todo el mundo sabe cuál va a ganar. ¿Se ha visto la película Grandes Héroes? Sí. ¿Habéis visto entonces el cortometraje Fist, que aquí se tradujo como Buenas Migas? Que bueno, es la historia muy divertida de un perro que se llama Winston, que nos cuenta a través de los ojos de ese perro tan adorable una historia de amor, ¿no? Es muy bonito contar a través de los ojos de un perro lo que es la historia de amor de sus dueños, de sus dueños, ¿no? Además viene muy a par de lo que habéis hablado antes en la tertulia de lo que sienten los animales, ¿no? Y ya solo por la distribución y por el visionado de la cinta, y porque la productora es Disney, y porque aparte el jefe de animación es el jefe de Paperman, que es el cortometraje que ganó el Oscar también hace un par de años, yo creo que es el gran favorito. Esta es muy fácil, ¿eh? Cortometraje animado, es que todo el mundo lo sabía. No, pero es una historia muy chula, ¿eh? Yo invito a que la gente la vea, porque la verdad es que el perrillo se sacrifica al pobre que le gusta comer fenomenal, y la novia no hace más que darle vegetales y todo muy sano, y entonces claro, llega un momento en que él no quiere y se separa la pareja por su culpa, y al final es el que busca a la novia para que vuelva con él y se sacrifica, y entonces ya mezclan carne y verdura. La verdad es que el cine, José Manuel, siempre ha tenido esta virtud, poder contar historias que no habíamos, bueno, pues no las percibíamos y las veíamos ahí con nuestros ojos, con una visión lineal, y mirar de otra forma. El cine nos invita a eso, ¿no? Claro que sí, el cine es muchas cosas, pero sobre todo es poesía. El cine de verdad es cuando es poesía, es cuando José Manuel permite otra mirada. Hablando de poesía, está Judy Patrón, ¿verdad? Claro, claro. Es que está así, estás con la boca abierta. Solterísima Wayne el Pastor, ¿eh? Solterísima. ¿Así? Mañana quedamos por ahí, ¿vale? Here to perform, I'm not gonna miss you, from the documentary Glen Campbell, I'll be me. Please welcome my friend. Se da algún rayo uva que otro, ¿eh? Esta es la canción sobre el documental de Glen Campbell, que bueno, pues un clásico del mundo de la canción country. Never define. Sí, que también tenemos aquí quiniela de cuál puede ser la canción favorita. Que además tiene mucho que ver, posiblemente sea la forma un poco de excusar eso que nos comentaba Agustín al comienzo, la ausencia de implicación social de todo tipo, sobre todo a raíz de la no presencia de ningún actor, ni ningún director, ni nadie de raza negra entre los candidatos. Y parece ser que por lo menos la canción quiere tener esa, o puede tener esa parte, ¿no? De compromiso. Sí, es Gloria, la canción de Selma. Y parece que sí que es la gran favorita, John Legend. Sí. Hace una gran. Por cierto, que acaba de decir cuando entraba en la alfombra que no había visto la película, había recibido el guión y se puso a trabajar en ella y es la gran favorita. Selma, que aspira a dos premios, uno es a la mejor película y otra a la mejor canción. Hay cierta polémica porque José Manuel, se dice que ha habido algunos momentos en los que lo que se cuenta en la historia, que es un poco el momento en el que Martin Luther King está presionando, sí, a la Casa Blanca, a Lyndon B. Johnson, el presidente Lyndon B. Johnson, para que se aprueben los derechos de votación de los afroamericanos, claro, sí, que el papel de Lyndon B. Johnson no está bien retratado. Entonces, bueno, la directora ha hecho unos comentarios diciendo que su papel no era encumbrar a un presidente blanco, sino enseñar a Estados Unidos cuál fue el papel que jugó Martin Luther King. Y por cierto, esta película ha servido mucho para que los chicos afroamericanos vayan al cine y aprendan de este hombre. Yo le doy toda la razón a la directora, ¿eh? Me parece que tiene derecho a su punto de vista y eso es lo que ha hecho con su creación, es absolutamente legítimo. ¿Cuál fue la edición de los Oscar que dieron tantos Oscar a los afroamericanos? El año pasado. Con 12 años de esclavitud. Sí. Claro, ¿sabes? Aquí hay una expresión que se llama The Thing, es decir, el momento, si este es el año del black thing o de la mujer o el año de los homosexuales. Hay, bien lo conocéis, uno de los grandes productores de Estados Unidos y que sabe hacer durante la época de los premios más importantes, Harvey Weinstein, ha hecho una campaña muy intensa para que los miembros reconozcan And the Imitation Game, la historia de su protagonista, el matemático Alan Turing, que hizo tanto por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, claro, y que su país le pagó de tal mala manera al descubrir que era homosexual. Weinstein ha dicho que los académicos deberían reconocer a Turing y ese papel que tienen los homosexuales en la vida real y también en Hollywood. Porque en otras ocasiones, el año pasado, una película también de Weinstein, Filomena, tenía ese trasfondo de homosexuales, y otra famosa, Brokeback Mountain, la de los ovejeros gays, también salió derrotada en el año 2006 cuando ganó por sorpresa la película Crash. Y bueno, el tema de homosexual thing, la cosa homosexual, no se ha resuelto todavía. El año pasado, Silvia, sí se resolvió la black thing, la cosa negra, cuando dieron el premio a la mejor película a 12 años de esclavitud y reconocieron a su director Steve McQueen, que también ganó el premio al mejor realizador. Y para ti, la cosa de la mujer, the women thing, se resolvió en el año 2010 cuando Catherine Bigelow ganó por The Hurt Locker. Y recordemos, la única mujer en 87 años de historia de los Oscars que ha recibido una estatuilla dorada. Fíjate. Sí, fíjate qué cosas tremendas. Sí, en el caso de Alan Turing, estoy recordando que creo que hasta el año 2011 no ha sido perdonado por el gobierno de su majestad del Reino Unido. Sí. No ha sido perdonado por esa cosa tan terrible que era ser homosexual. Salvó a medio mundo, pero lo verdaderamente terrible que él hacía era ser homosexual. Sí, y tuvo una vida verdaderamente terrible hasta que, bueno, pues se le acabó la vida harto. Qué vida tan triste la de Alan Turing, y sin embargo, cuánto ha aportado a la humanidad. Por supuesto que sí, y desde luego es una auténtica ignominia ese perdón, ese indulto después de muerto. Hay que indultar, o sea, ya el hecho de que tengan que indultar, bueno, lo que costó convencer a la reina de Inglaterra de que había que indultar a ese personaje. Terrible. De verdad, tremendo. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una persona que, bueno, la película evidentemente es sobre los códigos secretos de los nazis y cómo él es capaz de penetrarlos y descubrirlos, pero este señor fue un fundamental para los ordenadores. Claro, todo, que sí. Todo el internet es posible y todos los avances tecnológicos de los últimos años, nuestros famosos teléfonos digitales, todo porque este hombre se esforzó hasta casi perder el sentido con la combinación de números y de las cosas que hizo, y luego, bueno, su país le pagó de esta forma. Y bueno, ¿y qué decir, José Manuel, del papelón de Benedict Cumberbatch, que estamos nombrando a Michael Keaton, o también estamos hablando de Red Meyer? Sí, pero, hombre. Y el papel que hace Benedict Cumberbatch en The Imitation Game es absolutamente maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Durante mucho tiempo ha sido el favorito, ¿eh? Lo que pasa es que después se han ido estrenando películas y, claro, bueno, pues Michael Keaton, Eddie Redmayne, pero es que los cinco actores me parece que en esta ocasión son dignos del Oscar, cualquiera de ellos. No sería injusto que se lo llevara cualquiera de los cinco, incluso Steve Carell, del que hablamos menos, pero de ese personaje de Foxcatcher es realmente una creación espectacular. Y, sí, y con esta de Imitation Game también está Keira Knightley, que está nominada, y si recordabas el papel de Alan Turing, el de Joan Clark, que es la matemática que estuvo ahí también descifrando toda la máquina Enigma, y bueno, pues hizo un papelón, y que siempre están ahí esas mujeres un poco ocultas, ¿no?, en la historia. Recordaros la escena tan pintoresca de Birdman, cuando Michael Keaton sale por Broadway semidesnudo. Ahora la estamos viendo realizada por Neil Patrick Harris. Pero no le vemos los calzoncillos al escenario en este momento, Está en uno de los momentos de parón en la entrega de premios, y a mí sí me gustaría, antes de que a las 4, posiblemente aún se entregue alguno más, pero hacer un repaso de todos los Oscars que se van a presentar, que se van a entregar. Hacerlo contigo, Chus, hacemos un rápido repaso de todos ellos. Bueno, y que quede esto grabado, ya que has empezado a acertar absolutamente todo. Semidesnudo, ¿eh? Ahora sí. Semidesnudo. En calzoncillos. Y menudos calzoncillos de 1630, más o menos. Pero bueno. Acting is a noble profession. Está diciendo que actuar es una profesión noble. And the future of our profession is in good hands with young actors like our next two presenters. Please welcome the radiant Margot Robbie and my favorite drummer Miles Teller. Miles Teller y Margot Robbie son dos de los actores y actrices que forman parte del futuro, según él, de la profesión cinematográfica. Hay que ser muy hombre para aparecer en calzoncillos en el escenario ante 1,000,000,000 de espectadores, ¿eh? Y en calzoncillos y en botas, en ambas cosas, juntas. Con calcetines negros. Calcetines negros y calzoncillos blancos, pues de la edad de piedra, vamos. Alejandro, perdón, los hemos llevado todos, cuidado. Sí, pero pues, sí, la verdad es que los hemos llevado todos y sin embargo nos parecen muy antiguos. Pero como una gala de los Oscars, ¿no? Exacto, verdad que no encaja, ¿no? In the world. Here are a few of the highlights. Bueno, vamos a hacer ese repaso, Chus, de los diferentes. Venga, empezamos por el mejor cortometraje animado. Tu favorita, ya nos lo ha dicho anteriormente, es Fist. Buenas noches. Esa es tu elección. Después, mejor documental, también nos lo has comentado. Citizen Four, sí, mejor canción, Glory. Selma, ¿no? Que anteriormente lo decías. Y mejor banda sonora original también tiene mucho que ver con una de las películas y con otro de los protagonistas científicos en esta gala, como es Stephen Hawking, protagonista de la historia de la teoría del todo, que es una de las películas muy presentes y que ha tenido mucho seguimiento además por parte de nuestros oyentes, que bueno, pues se vincula mucho con este tipo de personajes. Efectivamente, es la gran favorita para mí, aunque después de 6 nominaciones fallidas para Alexander Desplat, igual pues posiblemente podría ganar la mejor banda sonora del hotel, el Gran Hotel Budapest, pero la maravillosa partitura de Johan Johansson es para mí la favorita, además ya ganó el Globo de Oro. Bueno, pues vamos con el siguiente de los premios a Austin. The sound mixing stage is where pictures on screen become environments. The artists who work with sound are the craftsmen whose talents transport us into worlds both real and imaginary. When you leap from your seat, when you turn your head, Capitán América de traje parece otro, Esta es la protagonista, esta es la protagonista de El francotirador. Here are the nominees for achievement in sound mixing. Ahora viene la edición de sonido. Edición de sonido. American Sniper, John Wright, Greg Rudloff. ¿Qué será? Mejor el sonido. Birdman es una de tus candidatas, ¿en verdad? Sí, efectivamente. Aunque solo sea por mezclar el plano secuencia del principio, ese falso plano secuencia, que realmente el sonido es tan envolvente, aunque en este estoy un poco más perdido, yo creo que se la daría a Birdman. Pues enseguida vamos a salir de dudas. Aunque Whiplash también tiene sus estos. Whiplash. Ay, primer fallo. A medias, que a última hora lo ha rectificado, lo ha venido ese rayo de inspiración. Es el premio mezcla de sonido. Mira, claro, estamos escuchando la banda sonora de Whiplash. Que es el segundo de los Oscar para Whiplash, José Manuel. Sí, bueno. Lleva 5, ¿eh? Sí, tiene 5 nominaciones. Sí, hombre, que la música es fundamental en Whiplash y me parece muy justo que esta mezcla de sonido, el premio de mezcla de sonido, se vaya para esta película. Es realmente fantástica. Whiplash, aquí ha ganado el segundo de sus premios. Vamos a seguir haciendo este repaso. Mejor maquillaje y peluquería. O creo que ya se había acertado, ¿no? Y había acertado en lo que nos ha pasado anteriormente, que era el Gran Hotel Budapest. Y mejores efectos visuales, que también es un Oscar que atrae a nuestros oyentes por las temáticas a veces asociadas a estas películas, a las que tienen muchos efectos visuales y que muchas veces están en las nominaciones. Interestelar creo que sería la gran favorita, puesto además que incluso el equipo de Chris Nolan desarrolló sistemas informáticos para interpretar ecuaciones de cómo se vería un agujero negro realmente. Creo que, aunque todas las nominadas, está claro que tienen una pasada de efectos, por decirlo de una forma, Interestelar, que también es la gran ausente, ¿no?, en esta gala, pero partiría como favorito. Y mejor montaje, que es uno de los premios técnicos que además sí que suele encajar con las películas que después se van a llevar. Yo creo que aquí Boyhood puede llevarse el mejor montaje, aunque solo sea porque, como posiblemente no gane en las categorías principales, pues podría llevarse este premio como un poco de consolación, ¿no? Pero tienes a Whiplash como un asterisco, es decir, que en un momento determinado tuviste ahí. Podría ser. Bueno, pues vamos a escuchar la edición de sonido. The Hobbit, The Battle of the Five Armies, Brent Burge and Jason Cannabis. Interstellar, Richard King. Debería ganar Birdman, Unbroken, yo creo, Becky Sullivan and Andrew DeCristofaro. Mm-hmm. Es el montaje de sonido, realmente. Ah, es que yo creo que antes las he leído al revés, claro, que me he equivocado y lo he dicho. American Sniper. Pues no, American Sniper. Bueno. Ya me están quitando el avión, me están poniendo un biplano. No te hemos preguntado en esta, era por algo. Bueno, pues el francotirador se lleva, eso sí, un Oscar que no estaba previsto. Y para la que no era la película Gran Candidata, y sin embargo, esto nos hace pensar si puede ocurrir algo con El Francotirador, ¿eh? Puede ocurrir algo. Yo, al revés, le hubiera dado el Oscar a la mejor mezcla de sonido, mientras que el montaje de sonido, la edición, creo que la de Birdman es bastante superior, vamos. And a privilege to work with you. You are the best. To Rob Lorenz, Bradley Cooper, and the entire Malpaso team, thank you for your inspiration and your support. To Kim Wah and the Warner Brothers family. Vamos a seguir repasando algunos de los Oscar que tendrán que ver, muy importante, porque nos habla de la belleza, al fin y al cabo, que es mejor fotografía. Para mí, y en esta sí que no creo que haya, para mí, ninguna duda, la tendría que llevar Manuel Lubezki por Birdman. Además, es curioso porque no sé cuántos años ha estado nominado, muchos, 11, 12, y nunca conseguía ganar. El año pasado ganó con Gravity, este año yo creo que ganará por Birdman, aunque sea de verdad exclusivamente, no casi solo por Birdman, sino por el plano secuencia de esa película, que yo insisto que para mí es de auténtica maestría, es una clase de cine para estudiarlo, vamos, es una pasada. Mejor diseño de producción. Gran Hotel Budapest. La película candidata y que va a ganar, parece que va a ganar muchos, nos gustaría ganar a los grandes, ¿no? Se llevará, sí, pero... Bueno, tenemos a Jared Leto, que ganó el primero de los Oscars el año pasado y que siempre llama la atención con su imagen. Mejor actriz de reparto, anteriormente conocida durante ciertos años por mejor actriz secundaria. No hay secundaria en un papel tan importante como hace Patricia Arquette en Boyhood. Que va a ser la gran favorita de este premio, en el que también están Laura Dern por Alma Salvaje, Keira Knightley por The Imitation Game, Emma Stone por Birdman y Meryl Streep por Into the Woods. 19 nominaciones. 19 nominaciones. Es tremendo. Qué barbaridad. Bueno, antes de que Patricia se abra el sobre Chus. Patricia Arquette por Boyhood es la candidata y la favorita, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, ahora que parece que me he desinflado un poquillo, hemos fallado. Fallado una de 10, una cosa así, no está mal, de tal forma. Ya quisiera no olvidentes acertar el 90% uno. Que comentabais ayer el problema de Patricia Arquette, de al ser tantos años, 12 años de rodaje, de subidas y pérdidas de peso. Sí, es cierto, es decir, esta es la película refleja pues los cambios de imagen de los protagonistas, de la niña, que de niña se hace mujer, de Patricia Arquette, que bueno, pues durante 12 años pues como una persona normal y corriente sube, baja de peso, cambia de imagen y luego de crío, claro, tener que soportarle durante 12 años con los cambios de imagen que tiene, con su pequeña barba que le empieza a aparecer, el pelo largo, que crece más de lo que se esperaba, que la verdad es que es una película bastante interesante y sobre todo un desafío para el director. José Manuel, también es tu candidata, ¿no, Patricia Arquette? Mi candidata es Emma Stone, porque no puedo quitar los ojos de ella, pero igual gana Patricia Arquette. Bueno, los ojos de América, es los ojos de América, miradla. Because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. It's not important, okay? You're not important. Get used to it. Fíjate qué cambio de pelo, ¿eh? Sí. Cambio de look es total, claro. Ha ido a la ceremonia con su mamá. Escuchamos las voces. Qué importante es escuchar las voces en sonido original, ¿verdad, José Manuel? Tanto que no lo dices tú aquí, pero insistimos en ello ahora que los oímos, ¿no? No se puede decir otra cosa. Y eso que hay una gran escuela de doblaje en nuestro país y son muy buenos actores, pero... esa magia que transporta la voz original de los actores. Sí. Ahora te cuento una anécdota cuando sepamos. Vamos, una curiosidad. Ahora vamos a saberlo enseguida. ¿Quién gana? Mejor actriz de reparto. Ay, ha ganado Chus. Patricia Arquette, Boyhood. Sí. Yo a mí me gusta mucho Patricia Arquette en Medium. La sigo en la serie mucho. Patricia Arquette, que ha ganado, era una de las... Estará muy claro. Era una de las favoritas. Favoritas y Estará fácil. Y de todas formas, yo creo que problema que tiene Boyhood, al menos es que se estrenó hace mucho tiempo, realmente, ¿no? Entonces yo creo que se ha olvidado un poco la claro película. Que sí, claro. Porque sí. Es que como había ganado tanto premio durante muchísimo tiempo, pues todo el mundo la estaba dando muchísima importancia. Creo que ya está en DVD y en Blu-ray, ya comentábamos antes por la antena. Y está agradeciendo a la Academia y a nosotros seleccionados. Y está también agradeciendo a todo el grupo de actores, al equipo, a toda la familia, Ethan Hawke, Thomas and Paul, thank you for giving me my beautiful children. A su marido, Anton, a Thomas. You're the deepest people that I know. My friends who all work so hard to make this world a better place. Y a to my sus parents, amigos que Rosanna, hacen todo lo posible Richmond, para que este Alexis mundo David, sea cada vez un my lugar favorite mejor. Painter in the world, Eric White. For the inspiration of living padres. With a genius. To my heroes, volunteers, and experts who've helped me bring ecological sanitation to the developing world with GiveLove.org. Y también a los proyectos que tienen en el mundo para poder. To every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. Nos querías contar una anécdota, José Manuel, que estamos a puntito de llegar a las 4 de la madrugada. Sí, que he tenido oportunidad esta noche antes de venir de ver, no entera, pero un trocito de ida. Porque se daba por uno de los canales de televisión, le estaban dando doblada. Perdonad, que está haciendo un canto y eso es la reacción que ha creado por salarios igualitarios para las mujeres y también los mismos derechos laborales de los hombres y las mujeres. Esto seguro fantástico. Que mañana va a ser uno de los titulares de los más comentados de la Academia. Patricia Arquette ha pedido que las mujeres, que representan solamente el 15% de los papeles protagonistas de Hollywood, reciban los mismos salarios que reciben los hombres. Y ya es hora, ¿eh? Otro de los Oscar, vamos a hablar de dos, mejor guión y mejor guión adaptado. Ese es muy importante, porque evidentemente no puede existir nunca una gran película sin un gran texto, y esos Oscar son muy importantes. De hecho, Sobón, hablamos primero del mejor guión adaptado. ¿Tu candidata a las películas que están? La teoría del todo, creo que sería la, para mí, el libreto adaptado que partiría como favorita, y como mejor guión original yo apuesto por Birdman, que para mí de verdad es, pero esto es algo ya más de corazón, ¿no? Es la, para mí es la película redonda del año. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho el cine de Iñárritu, desde sus primeras películas, Amores Perros y demás, por eso también el guión me parece magistral. Bueno, aquí igual José Manuel nos ha hablado mucho de Gran Hotel Budapest, de Boyhood, pero son las tres grandes películas del año, eso está creo verdaderamente que sí, claro. Creo ¿eh? Que sí, son estupendas las ocho películas, pero quizá este año hay un grupo de cabeza, que son esas tres. Bueno, pues dentro de unos minutos, en Onda Cero, ya llegan los premios importantes, os va a contar todos aquí José Luis Salas. No son horas, esa edición especial lo tenemos ya aquí con nosotros. Vamos a escuchar y ponernos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y os dejamos con él porque ya llega la gran carrera de los grandes premios, de los grandes Oscar, y vamos a estar muy pendientes. Lo siento, Chus, o te ponen el avión o bueno, pues ha sido bonito mientras lo hemos soñado, pero la verdad es que ha sido espectacular. Tus aciertos, y como siempre nos lo has hecho pasar estupendamente bien, nos has entretenido y además nos has fascinado una vez más, porque insisto, debe ser el único, y ya quisieran los académicos que han votado haberlo hecho, el único que se ha visto todas las películas, los cortos documentales, los cortos de animación, y el único que está aquí en los estudios centrales de Onda Cero. Me está sacando los colores, Bruno, por favor. No, pero es la verdad, sí, todos lo sabemos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, es un placer, de verdad. ¿A que te decías toda la verdad? ¿A que sí, José Manuel? Por supuesto que sí. José Manuel, lo mismo. Un abrazo para todos. Vamos a salir de dudas dentro de muy poquitos minutos. Llegan los grandes Oscars, nos lo va a contar Agustín Alcalá, nos lo va a contar también José Luis Salas. Llegan dos horas después de la actualidad. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo fin de semana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hay que estar desvelados, hay que estar despiertos, hay que estar atentos, que nos queda mucha noche en Onda Cero, con Oscar, con información y con muchísimas cosas más.